este es el último paso que voy a fumar en tu honor, por tu amor. Esta es la última seca que le voy a pegar, pensando en vos, por tu adiós. Nunca pensé que esto iba a terminar así. Te ibas a ir. Solo mi mambo y me pasa por ti, bien loco y vagando y tomando por ti, y viéndote marchando, el destino es así. Muchos recuerdos que quedan aquí, no me cuesta alejarme de ti. Muchos recuerdos que no voy a olvidar, la última seca por vos voy a fumar. Por ti, viéndote marchando, el destino es así.